Amables televidentes, estamos muy contentos de saludarles nuevamente a través del programa Lecciones de la Biblia. Queremos agradecer la fiel sintonía que ustedes nos brindan. Muchos de ustedes también nos siguen a través de nuestra página web www.nuevotiempo.cl. Un abrazo cordial, bienvenidos sean todos ustedes a este programa que tiene como base el estudio de la Palabra de Dios y en esta temporada en particular acerca de las cartas primera y segunda del apóstol Pedro, de donde estamos obteniendo grandes lecciones espirituales para nuestra vida cristiana. Así que sean todos ustedes bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Bueno, ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes para dar inicio propiamente tal a nuestro estudio en esta oportunidad. Bueno, y como siempre estoy gratamente acompañado junto a nuestra querida amiga Ángela Arias. Ella es comunicadora social de Nuevo Tiempo. Gracias, Ángela, por estar con nosotros. A ustedes por y acompañarnos también en este estudio. Y por supuesto está nuestro panelista estable, el pastor Horacio Rodríguez, pastor de la Iglesia Adventista, y que precisamente está para ayudarnos a comprender mejor el mensaje que Dios tiene en su palabra. Así que, pastor Horacio, bienvenido. Les saludo cariñosamente y les invito que juntos podamos seguir con Pedro. Exactamente. Pedro es el personaje principal sobre el cual estamos extrayendo lecciones fundamentales para nuestra vida cristiana. Y quiero invitarlos, queridos amigos, para que antes de abrir este libro maravilloso, que no solamente contiene, sino que es la palabra de Dios en su totalidad, podamos invocar la presencia del Altísimo y solicitar la bendición por este estudio y por cada uno de ustedes en particular. Así que vamos a pedirle a nuestra amiga Ángela que nos guíe en oración. Por favor, Ángela. Padre Celestial, que moras en lo alto y sublime de los cielos, la honra y la gloria sean para ti, Señor. Gracias por el privilegio de estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos llenes de tu Espíritu Santo para comprenderlo, que bendigas a cada persona que está escuchando este mensaje y también bendigas al equipo. Gracias, Señor, cada día por tantas bendiciones que tú nos das y bendícenos. Te lo pedimos siempre y agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, Padre. Bueno, queremos hacer una aclaración bien importante, amables oyentes, porque mencionamos que muchos de ustedes, por ejemplo en Chile, nos están viendo a través de nuestra página web www.nuevotiempo.cl, pero también recordar que tenemos muchos amigos en Sudamérica que nos están viendo. Un abrazo cordial para cada uno de ustedes y nos pueden ver también a través de www.nuevotiempo.org. Bueno, la semana pasada partimos con este gran desafío que es estudiar la vida del apóstol Pedro. Vimos parte de su personalidad, una personalidad que indudablemente no deja indiferente a nadie. Fascinante. Nos sentimos identificados con él en sus victorias, pero también en sus derrotas. Pero también ha llegado el momento, y se hace con todo libro de la Biblia, de conocer el contexto. ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Cuál es el mensaje realmente que se entrega? ¿Cuál es la motivación que impulsa este mensaje? Y si había algún problema en particular que se estaba viviendo por parte de los que recibieron estas cartas y que el apóstol Pedro, a través de su mensaje inspirado, estaba tratando de resolver. Horacio, comencemos. Bien, ¿qué contexto histórico rodea este libro maravilloso? Quisiera leer lo que ya habíamos leído la vez anterior, pero creo que es bueno que lo recordemos, la epístola, primera epístola universal de San Pedro, que dice en el capítulo 1 y el verso 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahora, apóstol, cuando habla de apóstol de Jesucristo, por si alguien no lo supiera, un apóstol es un enviado. Pero los apóstoles tenían un requisito esencial para ser apóstoles de Jesucristo. Tenían que haber estado con él. No todos eran apóstoles. Podían haber compartido con él. Pero los apóstoles eran aquellos que habían convivido con él, aquel grupo especial que Jesús tenía más cercano. Ahora, ¿y qué más cercano que Pedro? Exactamente. Ahora, un pequeño paréntesis. Pablo también dice ser apóstol. Pero recordemos el encuentro que tuvo Pablo, el encuentro personal de Pablo con Jesús. Exactamente. Bueno, dice, a los expatriados de la dispersión. El problema eran precisamente las persecuciones. Y ellos tuvieron que escapar del lugar. Y por eso ellos viajaron. Pero esto fue una tremenda bendición. Pero, ¿cómo ellos tuvieron que sufrir y cómo podemos llamar bendición a eso? Pero fue una bendición porque ellos fueron y empezaron a esparcir el Evangelio como reguero de pólvora, podríamos decir así, como fuego que se expande. Fueron dejando el Evangelio. Entonces, a la región que aquí se nos habla es la región que corresponde actualmente a Turquía. A Turquía, justamente, a Turquía. Ahora, dentro de este punto, y aquí es bueno que ya empecemos a introducirnos respecto de la real condición en que se encontraban estos expatriados. ¿Ah? Sí. Muchos cuestionan y hay una especie de pensamientos distintos. Corrientes que algunos dicen que se le escribió a solamente judíos, ¿cierto?, que estaban expatriados. Más conocido como la diáspora, ¿cierto?, que habían tenido que huir a distintos lugares. Pero también se habla de gentiles, sí, porque hay declaraciones puntuales que aparecen en el libro de Primera de Pedro, donde se hace referencia a personas que habían tenido una vida completamente distinta, diferente a la del pueblo de Dios, y que ahora estaban realmente viviendo una experiencia completamente diferente. ¿Qué piensas de eso, Ángela? ¿Y cuál sería, tal vez, digamos, los destinatarios especiales a los cuales se refirió Pedro? O sea, aquí lo importante, bueno, se especifica en su momento hacia quién fueron escritas estas cartas, e incluso acá en la versión dice a los extranjeros esparcidos. Interesante esa acotación. El doblaje de extranjeros, pero lo importante no es el destinatario, sino el mensaje en sí, al cual en este momento Pedro les estaba escribiendo a ellos, pero lo importante es el mensaje que también hace a colación a nosotros, no solo a ellos. O sea, les escribió Pedro en su momento a ellos, pero también ese mensaje va dirigido. Ahora Horacio nosotros dijo algo muy importante, porque esto que fue seguramente una causal de sufrimiento, salir de su medio, huir, dejar la familia. Bueno, y se sabe también por historiadores importantes que Claudio, ¿cierto?, este emperador que fue muy duro con el afán de colonizar otros lugares, especialmente dentro del contexto de Asia Menor, hizo que muchos judíos salieran, ¿cierto?, hacia el extranjero, muchos de ellos perdiendo su condición de tal manera de no sentirse protegidos, en este caso como romanos propiamente tal o dentro del contexto romano. Ahora, digo todo esto porque la iglesia, para hacer una bendición, tuvo que pasar por el sufrimiento. O sea, no siempre podemos pensar que ir a predicar el evangelio va a ser una experiencia donde todo nos va a salir bien, donde solamente vamos a tener experiencias positivas. Muchas veces han habido cristianos que incluso han tenido que entregar sus vidas como mártires por la causa del Evangelio. ¿Qué podemos decir al respecto ahora? Y sabes, hoy día podemos decir de que hay cristianos que en este momento están siendo... No lo están pasando bien. Exactamente, y están siendo muertos por causa de su fe. Sí. Eso ocurre hoy día, aunque no lo creamos. Nosotros tenemos acá un pasar muy bueno, porque si yo digo que soy cristiano, no pasa, incluso me puedo ser mirado mejor todavía porque tengo ciertos principios, pero aquí se nos está diciendo precisamente eso. Ahora quiero aprovechar la oportunidad para decir algo. Hay quienes piensan que los cristianos no pasan por tribulación. Por tribulación, claro. Como eres cristiano, ya tu vida es perfecta, Dios te cuida, Dios pero te más bendice, aún, ¿qué más no te puede pasar? Hay un mito ahí, ¿eh? Recordemos que se habla de que va a haber una tribulación, la gran tribulación. Entonces dice, Cristo va a venir a buscar su iglesia y se la va a llevar para que no pase por la gran tribulación. Ahora, si nosotros miráramos en la antigüedad, siglo primero, aquellos que fueron llevados al circo romano, aquellos que murieron en la hoguera o siendo despedazados por las fieras, en fin, comidos por perros, pasaron cualquier cantidad de sufrimiento. Pasó por tribulación. La iglesia siempre ha sufrido tribulación. Siempre, siempre. Entonces, creo que esto, y además tenemos que recordar que no todos pasan por esa tribulación. Sí. Son aquellos que pueden soportarlo solamente. El Señor siempre hace bajar al descanso a aquellos que no pueden soportarlo. Bueno, y eso nos hace pensar claramente, por lo menos recuerdo en este instante un texto del apóstol Pablo, donde dice que no seremos probados más allá de lo que podemos soportar. Exactamente. O sea, el Señor nos va a dar una prueba en base a lo que efectivamente somos capaces de soportar sin negar nuestra fe, de tal manera que la bandera del Evangelio se pueda mantener muy en alto. Y eso se refleja ahora actualmente en los, digamos, una persona en ese momento que esté viendo y tenga algún problema, alguna dificultad, que diga no lo puedes soportar, sí lo puedes soportar porque el Señor no te va a llevar más allá. Y Dios es quien te da la fuerza, la confianza, la fe para poder salir adelante. Ahora estamos hablando de Pedro, Ángela, y él por experiencia propia supo realmente que no era posible levantarse, por ejemplo, de la negación que hizo y que la analizamos en el programa anterior, sin haber realmente visto el poder de Dios para levantarlo. Sí. O sea, dicho de otra forma, cualquier prueba, cualquier dificultad, por grande que ésta sea, que nuestros amigos o más de alguno pueda estar viviendo, sepa claramente que tiene la esperanza real, verdadera, de ser sostenido y a la vez potenciado en su experiencia para alcanzar una victoria que está abierta para cada uno de nosotros. Gracias. Ahora, creo que es bueno cuando pasemos por situaciones difíciles que nos detengamos un momento y miremos hacia atrás. Siempre el Señor permite que algo acontezca. Sí. Y no, luego lo pasamos. Parece que ya no hay solución para nuestro problema. Estamos al borde del precipicio y empezamos a caer. Y el Señor me toma y me pone arriba, nuevamente. Entonces, pero al caminar se me olvida. Paso por una situación y parece que ahora sí. Pero yo creo que debo mirar hacia atrás. Recordemos los israelitas. El Señor no los sacó de la esclavitud sin antes haberse manifestado con 10 poderosas plagas que no les afectaron a ellos. Era una manifestación que nadie podía negar que era... Ni tampoco olvidar, porque recordemos que todas ellas eran anunciadas. Entonces cuando... Pero tenemos una mente tan frágil, que una memoria tan frágil, que cuando ellos iban por el desierto y se encontraron con que no tenían pasado, inmediatamente reclamaban y decían que el Señor lo había llevado ahí para hacerlos morir en el desierto. Cuando no tuvieron, ellos vieron cuando los, o pasaron por la experiencia, cuando pasaron por el Mar Rojo en seco, y llegaron al otro lado y vieron cómo el Señor destruyó a los enemigos, continuaron y le faltó agua. El Señor nos trae acá para hacernos morir nuevamente. Ahora, aparte de que nuestra memoria por naturaleza es frágil y tenemos tendencia a olvidarnos de estos hechos portentosos que Dios ha hecho en su pueblo en el pasado y con nosotros en el presente, ¿por qué creen ustedes que tenemos esta facilidad tan grande de que en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, nos olvidemos precisamente de esto? Porque esto sería lo que traería cierta fuerza a nuestra fe que está debilitada en el momento. E iríamos avanzando en una forma ascendente. Ahora, ¿por qué sucede esto? Es nuestro instinto, o sea, somos pecadores y nuestro instinto es siempre... olvidar lo bueno y siempre recalcar lo malo y siempre recordamos primero lo malo, lo negativo. ¿Y cómo podríamos revertir la situación? ¿Crees tú? O sea, solo Dios, la oración y el estudio de la palabra hace que eso sea posible. Ahora, que tú mencionabas lo del pueblo de Israel, el pueblo de Israel fue elegido. Y en Primera de Pedro, el versículo, en el capítulo 1, verso 2, dice elegidos, cuando da la descripción del pueblo al cual está escribiendo la carta en ese momento. Dice, elegidos según la presencia de Dios, el Padre, santificados por el Espíritu Santo, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bueno, aquí hay un punto importante que Ángela está introduciéndonos, porque la palabra elegidos, yo creo que es grata cuando somos elegidos para algo bueno. En este caso, dice para salvación, sí, para vida eterna. Pero esto podría llevarnos tal vez a algún tipo de confusión, tal vez alguna doctrina del pasado que ha repercutido hasta el presente, de creer que Dios elige a unos para salvación y a otros tristemente para perdición. En este caso, los que están siendo elegidos fueron para salvación, sí, supuestamente, claro, y los otros tristemente para perdición. Suena bastante cruel, por decirlo bueno, menos. Esa es una doctrina que todavía está vigente, que es la doctrina de la predestinación. Unos fueron predestinados para salvación y otros fueron predestinados para perdición. Pero como las respuestas están todas en la Biblia, hay en 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 4, dice que desea que todos los hombres, no dice algunos, sino que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Claro, pero... O sea, estamos predestinados, pero para salvación. Sí, pero pensemos por un momento. Hay quienes creen en esta doctrina, la predestinación. Dice, ¿Dios sabe que alguien se va a perder o no sabe? Sí sabe. Entonces, ¿estamos predestinados? Estamos predestinados. Claro, y aquí este punto es importante porque, y es bueno que nuestros amigos lo tengan muy en claro, y sé que muchos de ustedes lo saben muy bien, pero es importante recalcar de que, como tú bien dices, Ángela, el texto lo dice, y hay otros textos más que lo corroboran, hemos sido predestinados para salvación. Pero tristemente no todos van a ser salvos. O sea, eso significa que yo puedo tomar una elección totalmente diferente a la que Dios quiere que yo tome. Ah, y por ahí se ejemplifica de una manera muy interesante. Sí. Ah, por ejemplo, si a un niño le colocamos una torta de chocolate y le ponemos un plato de arveja, la mamá sabe más o menos claramente por dónde se va a inclinar el niño. Es más o menos lo que Dios sabe de nosotros. Pero Dios modifica o tiene la facultad de poder... de alguna manera llevarnos a una decisión o a otra. No, Él no la fuerza. Es más, Él nos ama tanto que nos da la libertad de elegirlo, de amarle o no. Pero Él en su ser no está en que nosotros nos perdamos, en que nosotros no vivamos la vida eterna. Todo lo contrario, Él desea que nosotros seamos salvos. O sea, por lo tanto, salvos. No podemos confundir esto con la omnisciencia de Dios, que Dios todo lo sabe. Yo creo que aquí entramos en una materia que es... que no me gusta entrar, te lo digo sinceramente. ¿Por qué razón? Es media escabrosa. No sencillamente porque es media escabrosa. Lo que sucede es que tenemos que reconocer que no tenemos la capacidad para entenderlo. Sí, también. Por ejemplo, si yo pienso en la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia, todas las características que tiene Dios, yo no las entiendo. Ni nunca la voy a entender. Porque para poder entenderla yo tengo que ser Dios. Tengo que estar a la par con Dios. Y eso es imposible. Hay un ejemplo más claro todavía. Yo tomo un niño, lo siento sobre mi rodilla, un niño de 5 años, y le digo, mira, todo lo que tú ves aquí está compuesto por átomos. Los átomos tienen un núcleo y... giran los protones, los neutrones, en fin, y todo eso, y la materia, y le empiezo a explicar todo eso. El niño me mira, pestañea, y le digo, ¿entendiste? Ahora, no es que esto no sea verdad lo que yo le estoy diciendo. El problema está que no lo puede entender. No está el conocimiento de no ese está, niño. No está la capacidad en ese momento. Él va a crecer, va a llegar al kinder, va a ir escalando. Y eso después va a quedar clarísimo. Claro. Pero en este enseñarle momento, física cuántica a un bebé es imposible. Claro. Física cuántica, nosotros nos queda... Exactamente. Así que... Bueno, vamos a hacer un alto, apreciados amigos televidentes. Queremos decirles que... vamos a abordar la siguiente temática con ustedes, que es la base del mensaje que Pedro, por inspiración de Dios, escribe a sus destinatarios y que por inspiración también llega hasta nosotros. Así que les invitamos para que ustedes permanezcan en nuestra sintonía. Vamos y ya regresamos en Lecciones de la Biblia. estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes en Lecciones de la Biblia a través de nuestro canal Nuevo Tiempo. Queremos saludar también de manera muy especial a todos los amigos que se han ido integrando a nuestra conversación, a nuestro estudio, algunos de ustedes con la Biblia en la mano, y eso nos alegra muchísimo, o algún dispositivo que tenga para ir a los textos correspondientes. Y nosotros ya tenemos nuestra Biblia abierta justamente para que podamos ir a lo que es el mensaje central que Pedro está entregando a sus destinatarios y por ende también a nosotros. Pero antes, ¿quedó algo pendiente del bloque anterior en torno a lo que es predestinación y que Horacio quiere aclarar? Me gustaría leer un texto que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 30, verso 19, dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El Señor me ha dado, como decía, me ha dado la libertad de elección y Él la respeta. Ahora, para quienes le gustan meterse precisamente en los temas difíciles, creo que el Señor ha dejado todo lo que nosotros tenemos que saber, nos lo ha revelado. Dice, las cosas reveladas pertenecen a los hombres, y las secretas pertenecen a Dios. Y hay quienes le gustan precisamente esas cosas secretas. Quieren saber aquello que Dios no ha revelado. Y que no tienen injerencia en nuestra salvación. Exactamente, no tienen injerencia en nuestra salvación. Entonces, yo no tengo la capacidad para comprender. Por eso el Señor, sencillamente, tendré una eternidad para conocer muchas cosas que no conozco. ¿Y crees tú, perdón, Ángela, en base a lo que Horacio está mencionando, que el enemigo también es muy hábil y astuto para que nos vayamos por ese camino y nos olvidemos del camino principal? A él también le gusta generar la duda, sembrar la semilla, ¿será, no será? ¿Para qué me voy a esforzar si Dios ya sabe? Ahora, recordemos, y aquí es bueno que le digamos también a nuestros amigos televidentes, porque el apóstol Pedro, ¿cierto?, sabiendo que estamos dentro del marco de un gran conflicto entre el bien y el mal, y sabiendo también que la iglesia iba a sufrir ataques externos a los cuales Horacio hacía mención, ¿cierto?, la hoguera, la persecución, el martirio, etcétera, pero también iban a haber ataques internos. O sea, dicho de otra forma, que dentro del mismo contexto de la iglesia iban a aparecer personas que iban a entregar mensajes equivocados. No sé si se dirá en algunos otros países de la misma manera, pero en Chile decimos atornillando al revés, ¿eh? O sea, entregando un mensaje completamente distinto y muchas veces opuesto al mensaje de la verdad. ¿Qué podemos decir de esto antes que entremos a los mensajes centrales, Horacio? Porque aquí hay un peligro latente. A veces estamos tan preocupados del enemigo externo que nos olvidamos que puede haber un enemigo también interno y que puede ser más peligroso. Más peligroso que el otro. Bueno, creo que es bueno que recordemos lo que nos dice el Señor Jesucristo. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar significa estudiarla con diligencia. Yo tengo que, mi fe debe estar basada en un escrito está. Yo tengo que haber leído, no escuchar simplemente. No de oídas. No de oídas, sino que yo tengo que verificar. Si me das un texto, yo tengo que leerlo. Si es como dice, yo tengo que leerlo. Entonces, eso creo que me va a ayudar a fin de que yo pueda tener una base sólida. No, y no solamente es corroborar el texto, sino la interpretación que yo le estoy dando al texto, porque puede ser que el texto sea correcto. Correcto. Pero yo le estoy dando un énfasis diferente o fuera de contexto. Justamente, entonces cuando yo leo, yo tengo la posibilidad, porque si yo escucho solamente, no tengo ninguna posibilidad. Yo tengo que creerte, nada más. Pero cuando yo tengo la Biblia y veo, tengo la posibilidad de ver el contexto, si es realmente de eso lo que está hablando o no. Entonces, ahí es donde yo tengo que buscar la verdad, pero yo tengo que indagar, tengo que buscar, tengo que investigar. Sí. No sencillamente basar mi fe por lo que me dijeron. ¿Por qué crees tú, Ángela, que de acuerdo a lo que Horacio acaba de mencionar, un enemigo interno puede ser aún más peligroso que un enemigo externo? ¿Cuál es la razón principal? Incluso, ya te respondo, quería hacerle la acotación a Horacio. O sea, la verdad que nosotros estamos buscando en la Biblia no es simplemente creer. o de oídas creer, sino vivirlo. Cuando yo lo vivo, lo estudio y lo hago, ahí ya es otro proceso el que se vive. Forma parte de nuestra experiencia. Que no intervenga el enemigo dentro de mi estudio, a través de la oración, del estudio de la palabra. O sea, no digo ser cristiana, sino vivo. O sea, que soy cristiana porque lo vivo, más no porque solo lo creo, sino porque lo creo y lo vivo. Correcto. O sea, la experiencia de Pedro en este caso. Exactamente, y no permito que... Ahora, ¿por qué es más peligroso un enemigo interno, crees tú? Porque es el que está actuando en nuestra mente, en nuestro subconsciente. Y por eso tenemos que rogar mucho a Dios y pedir al Espíritu Santo, la lección que estudiamos el trimestre pasado. O sea, solicitar al Espíritu Santo que nos llene es muy importante para que aspectos relevantes externos y de mente interna nos puedan... Correcto. Uno de los temas principales que aborda precisamente Pedro es advertirnos que en los postreros tiempos, dice, que vendrían personas que negarían la proximidad de la venida de Cristo, ¿ah? Como diciendo, todo marcha igual, nada ha cambiado, todo sigue tal y cual lo hemos escuchado desde siempre. Y eso ya sucedía en su tiempo y con mayor razón hace eco hoy día que estamos ya a las puertas de este gran momento. ¿Cómo ves tú, Horacio, que el enemigo ha sacado provecho precisamente de enseñanzas de este tipo y donde el apóstol Pedro trata de dejarnos claro que no debemos caer en este tipo de artimañas? Bueno, creo que eso es fácil cuando nosotros nos enteramos de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Es precisamente eso. Y no es difícil, quizás alguno de nosotros ha pasado por la experiencia, de que cuando nosotros hablamos del Evangelio, haya gente que se ríe. Sí. ¿Ah? Hay gente que se ríe. Hay gente que dice que no cree. Es que yo creo en la ciencia. Yo creo en la ciencia. Por eso es que no creo en lo que ustedes creen. ¿Mm? Y la persona cuando habla así, pareciera que es una persona instruida y nosotros somos unos pobres ignorantes, que por eso que no tenemos de aquí aferrarnos y nos aferramos de un Dios. Es como una superstición. La religión es como una superstición que tiene. De algo hay que tomarse. Entonces, inventaron a Dios. Correcto. Ahora, para poder realmente dejar muy en claro cuáles son los peligros, cuáles son las amenazas de un cristiano, especialmente en el ámbito doctrinal, el apóstol Pedro se encarga de entregarnos claramente cuál es la esperanza viva, dice él. Él utiliza esta expresión. Por lo tanto, sí. ¿Cuál es el mensaje principal que el apóstol Pedro entrega a sus destinatarios, digo, y por ende a nosotros, para que verdaderamente, como decía Ángela, podamos tener una experiencia viva en nuestro corazón y de alguna manera imitar la experiencia del apóstol Pedro? Sabes, yo creo que primeramente Pedro pone un fundamento sólido. Ya, ¿cuál sería ese? Y desde el verso 3 al verso 9 habla acerca del Padre y del Hijo. Y del verso 10 hasta el verso 12 habla del Espíritu Santo, la divinidad. Ahí nosotros tenemos la divinidad presente. Y la divinidad... O sea, todo el cielo comprometido con nosotros. Exactamente. Entonces la divinidad precisamente es quien se ha preocupado de nosotros. Y todo el plan de salvación, nosotros vemos, en todo el plan de salvación, vemos a la divinidad actuando. Ahora, debería preguntarme, ¿quién soy yo que vivo en una minúscula partícula de polvo en el universo? Si yo vivo en una minúscula partícula de polvo, ¿qué paso a ser yo en esa partícula de polvo? Ahora, ¿cómo es que un Dios infinito se preocupe de este ser que vive en una partícula de polvo? Y de cada uno de nosotros como si fuéramos el único. Yo creo que eso también hace parte de esa esperanza viva, de que una persona, la Deidad, Cristo Jesús mismo, vino, se humilló y vino a morir por nosotros, por mí que no soy nada en esta tierra, como dice Horacio, una partícula mínima. Y esa es nuestra esperanza, de que alguien vino a morir por nosotros por amor. Ahora, ahí está la clave, porque Horacio decía hace un momento atrás que la divinidad se manifiesta, ¿cierto?, en base a nuestra necesidad, que es de salvación, para que efectivamente logremos esta esperanza viva. Pero, quien hace posible finalmente que esto sea una realidad es precisamente la muerte de Cristo. Por lo tanto, gran parte de su discurso, Pedro, lo basa en la muerte y en la resurrección de Jesús. Y creo que la resurrección de Jesús es tremendamente importante, porque Jesús podría haber muerto, lo dijimos en un momento, y podría estar su cuerpo ahí en el, o su ceniza, lo que sea, ahí en el sepulcro. Pero no lo está, porque Él resucitó. Y porque Él resucitó, nosotros tenemos la esperanza de la resurrección. Sabemos que vamos a morir, pero el morir va a ser un sueño del cual el Señor mismo nos va a despertar. Y nos va a despertar para no morir nunca más. Para que nunca más pasemos por esa experiencia. Vamos a vivir eternamente con el Señor. Es que dice que la resurrección es la experiencia clave para el cristiano. Exactamente. O sea, sin ella no tiene sentido nuestra fe. Sí, o sea, nosotros debemos adorar y amar a Dios por su gran sacrificio que hizo por nosotros. Ahora, o sea, le amo y le obedezco por ese amor. Importante destacar, creo yo, que el apóstol no solamente nos dice que podemos encontrar por gracia la salvación en Cristo y un Cristo que muere y resucita, sino que ahora nos proyecta, en el verso 4 dice, para una herencia. Claro, ahí no acaba la cosa. Incorruptible, claro, no acaba acá. No es solamente una aquí y ahora. Que murió, resucitó y ahora. Sino que también una allá y entonces. O sea, el Señor quiere que no perdamos de vista que finalmente Él tiene preparado para nosotros una herencia eterna. Yo te pregunto, Horacio, si tú lo miras en términos personales. Tú hablaste dentro del cosmos, una partícula de polvo. ¿Y qué es lo que es uno dentro de esa partícula de polvo? ¿Qué viene a tu mente o a la mente de cada uno de nosotros, de nuestros amigos televidentes, cuando pensamos que el Señor se preocupó de nuestra salvación? Y no solamente de eso, sino que ahora nos tiene una herencia eterna preparada para cuando Él venga por segunda vez. Y quiero hacer énfasis, es que la herencia no está aquí, sino que dice reservada en los cielos para vosotros. ¿Mm? Hay una herencia en los cielos. Yo tengo 4 hijos, los amo, entrañablemente. Ellos ni se imaginan cuánto puedo amarlos. Me gustaría darles siempre lo mejor. Y una de las cosas que yo anhelo es que ellos lleguen al reino de los cielos. No me puedo imaginar el reino de los cielos sin ellos. Y creo que el Señor piensa exactamente lo mismo. Y creo no ser presuntuoso en ese sentido. Cuando lo personalizo, el Señor piensa exactamente lo mismo, que el cielo no sería lo mismo si yo no estuviese allá. Él me ama. Y a cada uno de nosotros, en forma personal, porque a pesar de que el texto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, sí, Dios al mundo, cuando yo hablo del mundo, el mundo es pecador. Es un término inclusivo para todos. Exactamente. Pero cuando hablo, muchas veces, cuando hablo del mundo, ya no lo tomo con un término inclusivo. El mundo peca. El mundo peca. Yo quedo afuera. ¿Te fijas? Pero cuando yo pienso, o cuando hago este texto mío, porque de tal manera me amó Dios, que dio a su Hijo unigénito para que muriera por mí, para que yo no me pierda, para que yo tenga vida eterna. Entonces, Dios me ama tanto que Él quiere que yo comparta la eternidad con Él. Bueno, y eso también podemos decir claramente, queridos amigos, que es una evidencia innegable de que efectivamente estamos experimentando la conversión, sí, a la cual el Señor nos ha llamado. Y el apóstol Pedro nos enseña eso. No solamente vivió por experiencia personal esa gracia salvadora, sino que también esa gracia transformadora que nos permite ahora ver la vida de una manera completamente diferente. Y tal como decía nuestra querida amiga Ángela, a pesar de que pasemos por momentos difíciles, incluso de tribulación, como muchos hijos de Dios han pasado en circunstancias anteriores. Bueno, queremos invitarlos para que ustedes se queden con nosotros. Vamos a ir a la última parte de nuestro programa en el día de hoy, que involucra también conclusiones importantes para nuestra vida cristiana como hijos de Dios de la actualidad. Así que les invitamos para que permanezcan en nuestra sintonía. Vamos y ya regresamos. comprenda mejor la Biblia. La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Usted también puede recibir consejos psicológicos, espirituales y respuestas a sus dudas bíblicas. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo. Queremos saludar a todos los amigos que se han ido incorporando a nuestra sintonía, a nuestra temática que hemos estado desarrollando sobre la base de este libro extraordinario como es tanto la primera como segunda carta del apóstol Pedro. Y es extraordinario, queridos amigos, darnos cuenta de los temas que involucra especialmente este primer capítulo de esta primera carta, que es tan amplio porque comienza hablando acerca de cómo la divinidad completa, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están directamente involucrados y comprometidos con nuestra salvación. Y cómo realmente Jesucristo ahora manifiesta este amor de todo el cielo entregando su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Pero esto, dice el apóstol, debe llevarnos a una obediencia santificada. Y aquí quiero abrir el diálogo nuevamente junto a ustedes, Horacio, Ángela. ¿Cuál es la motivación, creen ustedes, que debe impulsar a un sincero cristiano para poder obedecer ahora la voluntad de Dios después de haber experimentado este maravilloso amor? Es el amor, o sea, la gracia por la que somos salvos. Solo eso me motiva a mí a llevar una vida de proceso de santificación, porque es un proceso la santificación. Entonces, ¿qué me motiva a mí a ser cristianos? La salvación de Cristo, su gracia, su humillación, lo que tuvo que Él vivir acá en la tierra por nosotros, que somos simples humanos, pecadores, que a veces nos decimos ser cristianos y estamos haciendo otras cosas que no corresponden. Nuestra vida, nuestro actuar debe reflejar eso, de ser santos. Y Pedro es muy claro en eso, llevar una vida santa. Y que en eso vamos a... Ahora, dice una vida santa. Cuando escuchamos la palabra santo o santa, como que nos asustamos rápidamente, Horacio, porque decimos, ¿quién es santo? ¿Ah? Una aureola. Y... poco menos que vemos a alguien, ¿cierto? Con una aureola. Como decía, tenemos siempre ese es el concepto. ¿Cuál es el concepto? Ese concepto errado de que santo es aquel que no peca. De hecho, cuando murió mi papá, yo tenía ese concepto. Entonces, aunque mi papá fue un buen padre, yo decía, en el cielo no puede estar porque allí están los santos. En el infierno no puede estar porque ahí están los malos. ¿Dónde estará? Quedaba solamente una posibilidad, era el purgatorio. Me dijeron que rezar y podía sacarlo de allí. Y empecé a rezar. Pero después empecé a razonar y dije, no puede ser, porque si hay alguien que fue mucho mejor que mi papá y no tiene nadie que le rece, mi papá va a salir y va a quedar ahí. Claro. Si hubo alguien, pero mucho, mucho, mucho peor que mi papá, pero le hacen misa todos los días, él sale rapidito y mi papá queda ahí. Eso no me cuadra. Y como que la salvación queda supeditada a nuestro criterio y nuestro accionar. Y ahí empecé con algunas dudas y eso fue lo que me llevó a estudiar la Biblia. Eso fue lo que me llevó precisamente a conocer. Y seguramente te sorprendiste por lo que encontraste. De todas maneras. Entonces, ese concepto no es correcto. Ahí realmente me sentí tranquilo porque el Señor me nos da la respuesta a todas esas preguntas. O sea, por lo tanto, entonces, resumiendo lo que tú estás diciendo, Horacio, ser santo no es sinónimo de estar exento de pecado, pero sí hay una actitud ahora frente al pecado. Exactamente. Ahora, santo significa alguien que ha sido apartado para un uso sagrado. Si yo me he apartado del mundo y yo sigo a Cristo, yo soy santo. Yo soy santo, no significa que no cometa errores. Pero hay una diferencia, porque aquí hay algo que nos dice, es interesante lo que dice Pedro. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sí. Sed sobrio. Sí, verso 13, gracias. Y el 14 lo vamos a leer también. Y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifiesto. Y fíjate, el 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Acá dice malos deseos. Ya. Fíjate, nosotros tenemos la tendencia al pecado. Cuando yo peco, yo estoy haciendo lo que me gusta. Cuando el Señor me pide que yo me porte bien, estoy haciendo algo que va contra mi naturaleza. Así que me cuesta más. Tengo que hacer un esfuerzo. Dejo de hacer lo que me gusta. Dejo de hacer lo que me gusta y tengo que hacer aquello que a lo mejor no es tan agradable, no me gusta tanto. Ahí tengo que pedir ayuda a Dios, porque no es algo que yo pueda hacer por mí mismo. Entonces, solo no puedo hacerlo. Dios tiene que ayudarme en ese sentido. Bueno, y Ángela lo decía en algún momento en el pasado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Exactamente. La gracia de Cristo hace posible aquello. Entonces, dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Lo ejemplifico. Generalmente lo ejemplifico con el caso de cuando nosotros éramos pequeños y cuando uno ve un niño pequeño. El niño pequeño se tira al suelo y se empieza a dar vuelta. La mamá recién le cambió ropa y el niño se acuesta y se pasa por todo. Donde esté, se tira al suelo y se ensucia. El niño lo hace normalmente. Pero a medida que el niño va creciendo, de pronto el niño se cae y se para rápidamente. Y lo primero que hace es limpiarse. Ahora, ¿por qué se limpia? Ya no quiere andar sucio. Ya no es natural. Ya lo que no es natural. Hacía antes. Entonces, eso es precisamente lo que sucede con nosotros, porque antes nosotros pecábamos y nos sentíamos en nuestro ambiente. Cuando el Señor entra en nuestro corazón y cambia nuestra forma de pensar, de ver, de sentir, entonces ahora, cuando yo me caigo, y caerse no es lo mismo que lanzarse al suelo. Cuando yo tengo una caída, yo inmediatamente busco levantarme y trato de limpiarme. Pero para eso yo voy al Señor, confieso mi falta y el Señor es el que me limpia. O sea, ¿Por qué pasa eso? Sí. Por la gracia de Dios. Exactamente. ¿Por qué? Por el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. O sea, y esa sería la motivación es santo, correcta. Y justamente. Nuestra motivación es motivación sería el carácter de Dios. Pero también está el hecho de entender que este Dios santo juzgará al mundo. Por lo tanto, Él va a juzgar con imparcialidad correcto. Cada uno de nuestros actos. Fíjate, es importante esto también a la hora de ser obediente. ¿Sabes una cosa? Dios no quiere que la motivación nuestra sea el juicio. Sí. ¿Sería por miedo? Claro, porque hay un dicho que dice que muchos llegarán al cielo arrancando del infierno. No, esa no es la motivación. No es la motivación. La motivación debería ser el amor. ¿Cuánto recibo? Si yo me pongo a pensar, y eso es lo que el enemigo no quiere que nosotros hagamos precisamente. Y nos entretienen otras cosas para que no pensemos en aquello. Exactamente. Si yo me pongo a pensar, desde que nací hasta ahora, ¿cuántas cosas buenas el Señor ha hecho en mi vida? Eso compromete mi gratitud. Sí. Todo lo bueno viene de Dios. Eso compromete mi gratitud. Entonces, ahora yo empiezo a amarlo. ¿Por qué? Es algo que no es natural. Recordemos, yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, todos ellos los veo. Pero a Dios veo las manifestaciones de Dios hacia mí. Ahora es interesante cómo el enemigo hace su obra maestra, porque por un lado nos hace olvidar sí. Lo que es Dios y las cosas buenas que Él hace por nosotros, y por otro lado empezamos a pensar en las cosas buenas que yo he hecho. Ah, bueno, el Señor me tendrá en cuenta porque yo he ayudado al vecino, ¿cierto? Me olvida que todo lo bueno viene de Él. Claro, la salvación no es nada. Que nosotros no hemos hecho nada. Lo único que hice fue reaccionar bien. Y dejarme de pronto llevar por el Espíritu Santo si le permito entrar en mi vida. Ahora, lo que sí debe quedar muy en claro, y a nuestros amigos también, y creo que ellos así lo valoran, es que finalmente la motivación más grande que debe impulsarnos a obedecer al Señor es la redención que Él nos ha ofrecido en Cristo Jesús. Sí. O sea, saber que ya hemos sido rescatados, como dice el apóstol Pedro, de nuestra vana manera de vivir, vivir ahora una vida con corazón puro. Pero eso es algo que me impresiona a mí harto, sí. De que el Dios Padre haya dado a su Hijo, único Hijo, por nosotros. O sea, eso es una... Pero, Ángela, alguien podría en este momento, podría estar pensando, ¿y por qué en lugar del Hijo, por qué no fue Él mejor? Porque Jesucristo es Dios, Padre. No, debemos recordar que Jesucristo quiso ocupar nuestro lugar, y en la cruz estaba la divinidad estaba la divinidad redimiéndonos a nosotros. Entonces tenemos que considerar eso. Ahora, Dios quiere que nuestra mayor motivación sea el amor. Y fíjate, en cuanto a eso, el enemigo ha echado a perder todo lo que Dios ha hecho bueno. Incluyendo el amor proviene de Dios. Del amor. Y por eso que el enemigo, hoy día se habla mucho del amor, pero nosotros lo único que vemos es pasión. Se manifiesta la pasión por todos lados. Confundimos. Sí. Se confunde. ¿Y cuántos matrimonios hoy se casan y al año después dice, se terminó el amor? No se terminó el amor porque no había amor. Lo que había era pasión. Se casaron apasionados, la pasión como un fuego abrasador, se termina ya aquello que se estaba consumiendo y se apaga. Amor, 1 Corintios 13. Ahí tenemos nosotros lo que el Señor nos dice, sí. Lo que realmente es el amor. Ahora, importante esto porque tú acabas de decir 1 Corintios 13, que es lo que el apóstol Pablo dice. O sea, hay una plena concordancia entre lo que se dice en una parte de la Biblia y lo que se dice en otra. Bueno, hay concordancia porque ambos fueron inspirados por el mismo Espíritu. Ahora, el verso 22 dice de la siguiente manera del capítulo 1. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, y aquí dice, ¿para qué? Para el amor fraternal, no fingíos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. O sea, dicho de otra forma, no existe aquello que revela, yo soy un cristiano, amo a Dios, pero no quiero saber nada con esta persona porque me hizo tal cosa, o simplemente rechazo a esta otra porque simplemente no me agrada. Me parece que eso también debiera cambiar porque ahora vivimos dentro de un contexto, de una comunidad con propósitos y fines similares. Sí, pero el Señor nos manda que nos amemos unos a otros. ¿Qué significa amarnos unos a otros? Desear el bien del otro. Si lo amo, yo deseo el bien y por lo tanto no le voy a hacer, valga la redundancia, no le voy a hacer el mal. Independientemente de quién sea el otro. Exactamente. Ahora, amar es desear el bien del otro. Tengo que reconocer que hay personas que me van a resultar difíciles de amar. Sí, hay unas personas que se aman con más facilidad que otras. Pero, ¿qué sucede? Este amor que el Señor, con el que el Señor me está diciendo que yo ame, este amor es un principio que pasa por la voluntad. Debemos recordar, yo amo a quien quiero amar. Pero si yo no quiero amar a alguien, nadie me va a poder hacer amarlo. Entonces cuando el Señor me dice, debes amar a esa persona, yo tengo que reconocer que Dios tiene el derecho a darme una orden y yo como hijo obediente tengo que cumplirla. Entonces, yo tengo que hacer lo que está de mi parte para amar a la persona y Dios hará aquello que yo no puedo hacer. Bueno, no cabe ninguna duda de que hemos sido llamados a vivir una vida, dice, santa por un lado, una vida de obediencia motivada justamente por los propósitos correctos y también una vida de amor, una vida que se exprese a través de ese amor fraternal. No en vano nos llamamos hermanos entre nosotros, porque tenemos los mismos propósitos, anhelamos las mismas cosas, practicamos las mismas realidades. Ahora, dentro de ese contexto, para poder llegar a este nivel de desarrollo y donde nos sentimos incluso gozosos en medio del sufrimiento, como decía Ángela hace unos momentos atrás y como lo dice el apóstol Pedro, ¿cómo nosotros podemos llegar a vivir, Horacio, esta vida y qué mensaje especial quisiéramos aprovechar de dejar en el corazón de nuestros queridos amigos televidentes? Amigos, amigas, la Biblia nos habla de que Cristo fue elegido desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, para que Él ocupara nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él iba a redimirnos. Y también me dice, yo fui elegido desde antes de nacer. Y creo que todos lo hemos sido. Desde antes de nacer, el Señor nos eligió para salvación. Él quiere que tengamos una vida diferente. Él quiere que seamos santos. Él quiere que gocemos de esta vida, pero realmente lo que se llama gozar de la vida. Porque creo que el gozar de la vida nos hace gozar de toda la naturaleza que Dios creó para nuestro bien y no destruirla. Entonces, Él quiere que ahora comencemos a vivir la eternidad. Ahora comencemos a gozar la eternidad. Y debemos recordar que la divinidad, como ya se dijo acá, está empeñada en que nosotros lleguemos al reino de los cielos. Nuestra vida puede servir para que aquellos a quienes nosotros amamos puedan sentir la motivación para desear también llegar al reino de los cielos. ¿Por qué entonces no entregar nuestra vida en las manos de Dios? Cuando nosotros tomamos el timón, desgraciadamente cometemos errores y muchas veces llevamos al barco a encallar. Pero cuando el timón lo lleva el Señor, tenemos la completa seguridad que llegaremos a puerto seguro. Solamente queda poner nuestra voluntad en las manos de Dios. ¿Y por qué no hacerlo ahora? El apóstol Pedro nos da muchos argumentos y creo que todos ellos, si lo pensamos un poquito, todos ellos son válidos. Entonces, ¿qué mejor que poner nuestras manos, poner nuestra vida en las manos de Dios? ¿Por qué no me acompaña en una oración? Amado Dios, queremos agradecer porque mediante las Sagradas Escrituras encontramos la motivación correcta para que nuestra vida sea una vida con sentido, una vida que valga la pena vivir. Así como la vida de Jesús fue una vida corta en esta tierra, pero una vida que mostró algo distinto, algo diferente. Ayúdanos a vivir la vida de nuestro Señor Jesús y permite, Señor, que podamos descansar cada día en tus brazos de amor. Gracias, gracias porque reconocemos que, aunque no merecemos nada, tú nos lo das todo. Te pedimos que nos tomes firmemente de tu mano poderosa y no dejes que nos soltemos, Señor. Ayúdanos a caminar a tu lado y que en aquel día, cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, podamos alzar nuestros brazos al cielo y decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Amén. Bendice nuestros hogares y nuestras familias. Y si hay alguien que está viendo este programa y que tiene problemas de trabajo, de familia, de salud, cualquier problema que sea, pon en su corazón esa fe suficiente para que pueda descansar en ti y esperar, porque tú le darás lo mejor, sea lo que sea. Pedimos estas bendiciones sin mérito alguno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, de esta manera, mis apreciados amigos que nos acompañan a través del canal Nuevo Tiempo, estamos finalizando su programa Lecciones de la Biblia. Anhelamos de todo corazón que lo que hemos estudiado acá, por inspiración divina a través de este libro sagrado, sea un aliciente maravilloso en sus vidas para que podamos crecer espiritualmente aún en medio de las tribulaciones. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Ángela, Pastor Horacio, por la compañía. Y por supuesto, nos volveremos a encontrar en la próxima ocasión cuando estemos nuevamente al aire con Lecciones de la Biblia. Hasta entonces.